Estás en Continental. Gente de palabra. Aquí está, aquí llegó. Y bravo.continental, aquí llegó. Aquí está, aquí llegó. Fernando Bravo jugará en tu corazón. Aquí está, aquí llegó. Con mucha música, humor y emoción. Aquí está, ya comenzó. Y esta tarde tiene más información. Aquí está, aquí llegó. Fernando Bravo con su equipo, aquí llegó. Preste atención, mucha atención. Que Bravo.continental ya comenzó. Conmigo. Y por Continental. Y con mi equipo. Por Continental. Vamos ahora. Aquí está. Aquí llegó. Fernando Bravo con su equipo, aquí llegó. Preste atención, mucha atención. Que Bravo.continental ya comenzó. Arrancamos con esta fuerza y con esta energía, este programa que se llama Bravo.continental, señores, y que llega hasta las 5 de la tarde cuando vienen a los estudios, al estudio Carlitos Santos. Ayer cumplí con mi trabajo profesional, analizar críticamente la tarea de un funcionario público como es el canciller Héctor Marcos Timerman. Igual que un respetable diplomático uruguayo, comenté que me parecía una frivolidad impropia de su cargo que estuviera ventilando compulsivamente por Twitter opiniones sobre temas tan delicados como la relación con Uruguay, producto de la instalación de la pastera UPM ex Bosnia. Como respuesta, el gatillo fácil del ministro disparó una información errónea y una difamación inaceptable donde me imputa cometer un delito. La equivocación producto de haber eyaculado precozmente el tuit, sin siquiera pedir la desgrabación para saber lo que realmente dije, fue plantear que yo lo había cuestionado por usar el soporte de una red social para comunicar. Tropezones tiene cualquiera. No se enteró de que yo estoy absolutamente de acuerdo con la utilización de Twitter y de todas las redes sociales y las más nuevas tecnologías, porque me parecen instrumentos maravillosos para comunicar mejor y más rápido. Jamás un periodista puede estar en contra de eso. Otra cosa muy distinta es que un diplomático que representa a una nación y debe cuidar y meditar muy seriamente sus palabras se dedique a la verborragia instantánea e irreflexiva. Pero no contento con haber metido la pata de esa manera, vomitó en la red una mentira fabulosa que para quienes me conocen se cae por su propio peso. Inventó descaradamente que yo en algún momento le pedí plata de, abro comillas, pautas publicitarias, SIC, para hablar bien de Kirchner. Estoy a favor del debate caliente y apasionado por las ideas. Entiendo incluso que en ese intercambio cualquiera se vaya de boca con algún insulto, celebré, como todos los periodistas bien nacidos, que ya no sea posible enjuiciar penalmente a un periodista por calumnias e injurias cuando se refiere a funcionarios y a temas públicos. Repito, soy periodista hace más de 30 años y estoy absolutamente a favor de la libertad, que es el principal insumo de nuestro trabajo. Pero en este caso, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación me imputó un delito repugnante que afecta mi buen nombre y honor, mi ética y mi credibilidad profesional. Durante 3 décadas, en estos cruces entre periodistas y funcionarios, me han dicho y he dicho de todo. Pero nadie se atrevió a poner en duda mi honradez, que defiendo como el principal capital que tengo y la única herencia que quiero dejar a mi hijo. Por eso, voy a iniciar una demanda civil contra Héctor Timerman. No pretendo que vaya preso, solo que repare el daño moral que me hizo a mí y a mi familia. Lo desafío a que aporten tribunales, aunque sea una sola prueba de tamaña falsedad. Que presente ante la justicia un solo dato o indicio que sostenga su falacia y su calumnia. Lo desafío a que tenga la hombría de bien de retractarse de inmediato, o no voy a descansar un minuto hasta que pague de su bolsillo la más abultada cifra que pueda conseguir para ayudar al comedor de Margarita Barrientos del barrio Los Piletones. Soy consciente que dinero no le va a faltar por su carácter de millonario casado con multimillonaria que vive en un palacio que es la envidia de los niños ricos que tienen tristeza. Además, lo desafío a un debate en vivo y en directo por televisión y le concedo jugar de visitante en cualquiera de los canales que responden a los Kirchner para que cada uno muestre su patrimonio, su declaración jurada, sus recibos de sueldo y de qué manera se ganaba la vida antes de ser funcionario público. También lo desafío a debatir cuál fue su actuación y la mía frente al golpe de Estado genocida de 1976 que golpeó cruelmente a Jacobo, su padre, pese al confeso colaboracionismo de su hijo en la dirección del diario La Tarde, que apoyó el terrorismo de Estado. Finalmente le solicito encarecidamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que designe a un canciller. No importa si se trata de un funcionario brillante u honrado como Jorge Tayana o Rafael Bielsa. Sería sano que sea alguien que pueda explicar las contradicciones entre la defensa de Chávez, las víctimas de la AMIA o Irán. Pero a esta altura necesitamos un canciller. Uno solo. Creo que Argentina se lo merece. Para el final, respetable Timerman, permítame un poco de humor judío. ¿Sabe usted lo que significa Potz en Yiddish? Lo que es usted. Un verdadero pavo irreal. Un muchacho voluntarioso, conocido en el mundo diplomático como el peor de los funcionarios que haya tenido nuestra Cancillería en democracia. Siga haciendo monerías para divertir a Néstor Kirchner. Tuitee todo lo que quiera. Masturbarse no está prohibido. Pero no revolee acusaciones de delitos a las personas honestas. Y si puede, en su tiempo libre, trabaje de canciller. Para eso le pagamos todos los argentinos. Ya me vi su reloj. No escucharé otra cosa que no sea tu voz. Son muchos ya los años de esta hermosa obsesión. Y aunque dicen que miento y que perdí la razón, vos sos mi negra la negra. Vos sos mi negra la negra. Y cuando acaba el programa, ya mi cama acabo junto con vos. Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? Son las 5 de la tarde con 9 minutos de la República Argentina, 17 grados 3 décimas la temperatura en este momento en Buenos Aires, un lindísimo día. No sé cómo va a venir el fin de semana, pero parece que va a estar lindo, chicos, ¿eh? Adelante con los faroles, vamos. Tus fotos en mi cuarto y debajo del colchón. Guardo mis grabaciones de la marca del ratón. Por la noche te extraño, te busco en internet. Y me tatué en el pecho tu nombre, Elizabeth. Vos sos mi negra, la negra. Vos sos mi negra, la negra. Cuando acaba el programa, ya mi cama acabo junto con vos. palabra, pam. Qué quilombo que se armó, ¿no, gordo? Pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a leer revistas, que tampoco hay mucho para cortar. Tampoco, porque no hay que tocar mucho papel. No hay que hablar con el... A mí me da miedo el papel prensa. Me da miedo, te lo tengo miedo ahora. Pobre los mineros. Yo tengo preparado el traje y el salón. Los sándwiches de miga, vino tinto y lechón. Es nuestro casamiento, te daré lo mejor. Su cara luja negra, te espero, no prendo. Vos sos mi negra, la negra. Vos sos mi negra, la negra. No tengas miedo. En esposa y que nos case el doctor. No tengas miedo, hermosa, en esposa y que nos case el doctor. Perdón. No, decía pobre los mineros, porque los estaban por rescatar. Hubo un sismo, sí, otro un terremoto. Sismo más. Y ahora se fueron más abajo, parece, no. O es más complicada la salvación. No tiene... No tiene fin el problema de Chile. Espero que no se inunde ahí. ¿Cómo se van a ir más abajo? No sé, estoy diciendo ir más abajo, estoy diciendo... La negra estudió geología y déjenla. Está reventando el micrófono. Se hace más difícil el rescate porque se habrá movido todo, chicos. Claro. O sea, yo no soy especialista. Sí, es como mover, sacudir un frasco lleno de mineros. Sí, no es preciso, pero bueno, quedaron ahí los pobres hombres, ojalá que los puedan rescatar. Ojalá le paguen todos esos días que están ahí abajo. Y nosotros, hoy va a ser un día miércoles bastante tranquilo. Nosotros venimos de una noche. Venimos de una noche loquita. Larga, larga, larga. Loquita. Entonces, perdón, por favor. María Elizabeth dijo que se iba a ir tempranito a la casa. No, sí. Yo dije que iba a ir a mi casa. Mira cómo está María. Escupí. Ahora que ya escupí en un pañuelo. Yo me iba a ir temprano a mi casa, me iba a cambiar y me iba a ir a esta degustación. Bueno, acá está, ya llegué a donde quería llegar. A ver, no, porque ella había quedado cuando estuvo embarazada, se puso tanque. Ah, se puso tanque, claro, no me acuerdo. Se había puesto tanque. Sí. Ah, tanque, se había puesto tanque, de verdad. Pues se vestía también toda de negro. Bueno, primero tengo los Figueras Blaquier, que están entre los más elegantes del mundo, según Vanity Fair. Quiero que los veas. A ver. Yo sé que la radio no se ve, pero quiero que sí, vos me digas, pero se va viendo. Esta gente es la más elegante del mundo. No, Vanity Fair es una estafa. Disculpame, el nene. Vanity Fair. Los chicos están vestidos igual que cualquier otro chico del vecino. Ese chico es como yo, está vestido con una zapatilla. El marido con el pelo largo, una parece como un saco abierto. Ella con una capelina. Cualquier cosa, no pega. Cualquier cosa, unas balerinas, una cartera negra. Ella es patizamba, además. Ella es patizamba. Esa gente no es. Eso no es Vanity Fair. Que nos dejen de joder, que no nos mientan más. Y ahora voy con el temón. Es un temón lo que voy a charlar ahora. El extraño caso de Shiloh Pitt. Estamos hablando de la hija mayor de Brad Pitt y de Angelina Jolie, que tiene nada menos que 4 añitos. La nena con sus 4 añitos y en su inglés perfecto y bella como es. ¿Está adoptada? No sé si es adoptada. No sé. Porque hija, son de, viste que sí, son de. Hay algunos adoptados, otros no, no se sabe. Lo que tiene ahí es un muñeco, es un nene. No es un muñeco, porque no querían adoptar más y empezaron a buscar muñecos. Claro, más barato. La primera heredera del matrimonio debe ser la primera hija de ellos. Entonces los verdaderos. Sí, verdaderos. No, todos son verdaderos. No, verdaderos. Todos heredan, chicos. Bueno, la palabra verdadera fue. ¿Saben lo que desea la nena? ¿Qué puede desear? La casa de los Playmobil. Nah, tiene todo. El auto de los Playmobil. Cuando un chico tiene todo. Cuando un chico tiene todo, ¿qué quiere? Amor. Lo que no tiene. A lo que no tiene. Claro, que ¿qué quiere? Que amor también tiene. Amor. Bueno, amor también tiene, pero ella tiene amor, tiene juguetes, tiene todo. ¿Qué quiere? Hermanos tiene, claro. Tíos tiene, la madre tiene, el padre tiene. Pensemos en lo que no tiene. ¿Qué no tiene esa nena? No tiene. No tiene un tío gay. Debe tener. Sí, debe tener. No tiene un... Un tío pobre, ¿no? Bueno, acá está la nena cuando pobre. Era nena. ¿Un tío pobre? A los 4 años decidió que quiere cambiar de sexo y quiere ser varón. No. Se cortó el pelo. No. No. Se viste de varón y no le da vuelta la cara si no le dicen John. No, llamemos a Ramón. ¿Cuatro años? Cuatro años. Una paliza. Una paliza. No, una paliza y a dormir. No, chicos, por favor. Una paliza y a dormir. No, no, ninguna paliza. Mira, si viene mañana Vicente y me dice, mira, mamá, yo quiero ser una nena. Y quiero que me vistas de nena y que me dejes el pelo largo y me hagas las colitas. Vamos a comprar ropa. Vamos a comprar ropa. Lo que siempre quise, una nena. ¿Cómo no. querés, Olivia? ¿Querés llamarte Olivia? No, yo no lo dejo. Escúchame. A los 8 años no lo dejo. Acuérdense. Miren lo que pasó con la hija de Cher. ¿Cuánto tardó pero en la hija ser de Cher es grande. Que es ahora? Entonces, que no pierda tiempo. Pero mirá lo que era la nena. La hija de Cher era un camionero siempre. Siempre fue un gordo. Es una belleza. A ver de nene cómo es. Y de nene es un bombón. Es divino. Tanto de nene como de nena es divino. Pero a los 4 años, ¿se puede elegir cambiar de sexo? No se puede elegir el nada. Chico, sí, se puede elegir algunas cosas y la ropa estoy harto, elige. Yo estoy harto. Porque Larita te elige todo. No, los chicos están viniendo distintos, tienen que ser padres ayornados. Basta. Porque no puede ser que si el chico quiere cambiar, que cambie. Acá lo importante no es lo que opinamos nosotros, que somos nadie. Sí, es lo que opinan los padres. ¿Qué opinan los padres? Angelina Jolie dijo... ¿Qué puedo decirle? Se actúa como lo hacía yo cuando era chico. Claro. O sea, ¿qué le puedo decir yo? Con la cosa. Pero de esa manera, si uno se fumó 28 porros, se tomó toda la merca, cuando el pibe viene, dice, ¿qué le voy a decir? Si yo me tomé toda la fruta, que tome acá en casa. No es así. No es así, pero si ella también quería ser varoncito cuando era... Ella tuvo sus momentos interesantes con novias. ¿Qué hago con toda la ropa de nena que me queda? Pero se la da alquilas a otro nene, vas a buscar a comprarle toda ropa nueva porque el tipo se le ocurre. Es, mira lo que es de varón, con corbatas, con sombreros, pelo de varón, John. Mirá ahí con el pantaloncito blanco. No, me mata el pantaloncito blanco. ¿Pero cómo se le ocurrió al nene? Porque tiene todo, el chico nena. Que tiene todo quiere lo que no tiene. Claro, pero el nena, se le ocurrió, digo, quiero vestirme, pero por los hermanitos. Está jugando. Parece que sucedió una mañana, mientras desayunaba con su padre, en palabras del protagonista. Dice, yo le pregunté... Sí, porque le dicen sí. ¿Querés? Sí. Y ella me interrumpió diciendo, John, soy John. Uy, Dios. Entonces continué, okay, ¿te gustaría un poco de jugo de naranja, John? Y simplemente contestó que no. Así la pequeña Gilo le sacó la lengua a la biología, dice la nota, y reafirmó que ser varoncito también puede ser una elección. Un acto de dulce insolencia en la cotidianidad del hogar, con apoyo garantizado de mamá y papá. Por caso, en febrero la niña salió de compras con Brad para renovar su vestuario, un paseo que le llevó $10,000 de la cuenta bancaria, bermudas, camisas en la gama de azules, jaqué a cuadro, desplazaron a los vestiditos, polleritas con moños y hebillas a la mierda, todo. Que la mariconada saquemos. Sí, esta cosa de mariconada. Sacame la mariconada, va. Nada de florcito. Un estilo con la impronta de Montenegro, el país balcánico según definió la pareja de actores. Eso es lo que dice. Si se quiere vestir como la gente de Montenegro. Está bien. Son duros, ¿viste? Son duros, son croatas, ¿no? Los montenegros son croatas. No, sí, son por ahí, pero no, son montenegrinos, justamente. Bueno, la nueva imagen de Gilo no pasó inadvertida ante el ojo crítico de la prensa internacional. Imagínate acá. Claro, uy, ¿qué acá hubiese pasado? Le echarían la culpa al matrimonio gay. Sí, claro. Serían los primeros en decir, la culpa la tiene el matrimonio gay. Pepito Cibrián. Mi hija tiene una personalidad muy fuerte y es bastante obstinada. Yo no elijo la ropa, es ella quien me dice qué quiere usar. Le gusta vestirse como sus hermanos. Quiere ser un varoncito más. Ella desea ser un chico, se siente un chico, y yo jamás podría ser esa clase de madre que fuerza a sus hijos a convertirse en algo que no es. Simplemente dejo que Gilo sea lo que ella quiere ser. Además, ¿qué puedo decirle? Se actúa como yo, por favor. ¿Qué le digo? Pero tal vez ahora empieza como un juego y más adelante decidirá qué pasa, pero tal vez ahora es un juego de una cosa. Yo quiero que me digan, pero a 4 años, yo le doy vuelta la cara a un no. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? ¿Cómo me dijiste? ¿Qué? ¿Querés papa? Sí. No, a vos te pregunto. John. Vos no te llamás John, te llamás Claudia. No me hagas esa cara. John. No me hagas esa cara, Claudia. John. Come. Abre la boca. Y come. Dale, habla con el nene. No, ¿cómo? Habla con Claudia, come. Ah, con el nene, le dije yo. Claudia, no me digan Claudia, soy John. Y pantalón, ponete la pollerita que tenías puesta hoy. ¿Qué pollerita? ¿Qué pollería la pollerita? ¿Pantaloncito? No tenés Claudita. No tenés Claudita, edad. Digan Laurita. Claudita. Pero no, Claudita, se va sordita. Claudita. ¿Claudita? ¿Qué Claudita? John. Tu madre te puso Claudia porque Claudia se llama la madre de tu madre. Bueno, no me importa. Vamos a comprar ropa. ¿Tienen plata? No. No. No tenemos un peso, ni un cobre. Nada. Si vos tenés ropa. Vamos al 11. ¿Tenés ropa? Vamos al 11. ¿Tenés ropa? ¿Ponete alguna polerita con una remerita? Una polerita de mariquita, de nenita. Se desarmó las trenzas. Ah, sí. Desarmate la trenza de nuevo, te pego. Armate, Claudia. Miren lo que hago. Claudia. No importa, se corta el pelo. Miren lo que hago. Yo te digo, miren, te dije que nos fuéramos a buscar chicos a Camboya. ¿Te lo dije o no te lo dije? Es loca como... Eso es cosa tuya. Sí, yo nunca hice eso de chica. Le voy a poner John Gutiérrez. Sí, no quiero usar más el apellido de ustedes. Miren el corte de pelo que me dio. Te agradecemos. John Gutiérrez. Te agradecemos. Pareces el hijo de Mónica Gutiérrez. Vamos a decir que es la nena de Mónica Gutiérrez. Te quiero, mirá, John Gutiérrez. John Gutiérrez. Ay, señor. Ya vas a la hermana de tu mejor amigo. Nosotros también. Rock and Pop, 25 años. Después de nosotros, el mundo tiene más rock.